ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Escuchamos Canción para mi América. Fue una canción insignia del álbum que lleva el mismo nombre y que sale en el 2004. Este álbum tiene todas sus canciones dedicadas a Latinoamérica y sus luchas. Es todo un proceso social plasmado en melodías escritas y producidas por Biglietti. En conmemoración a toda su obra y a su fallecimiento, algunas personas le brindaron unas palabras, entre ellas su esposa y Pepe Mujica. Recordándolo vivo, recordándolo fuerte, recordándolo apasionado, con sus canciones, con su compromiso, un compromiso que siempre mantuvo durante toda su vida y que hasta el final, con su gusto por el canto, por su gusto por la belleza, por la naturaleza y su compromiso con los derechos humanos. Hace poquito estuvo homenajeando a Violeta Parra en Chile, estuvo en Bolivia, estaba con proyectos, estaba por presentarse en Montevideo con un recital. Realmente esto que sucedió ha sido una cosa súbita, fue su corazón que no permitió que él siguiera viviendo y dándonos tanto su canto como él quería, pero bueno, esperemos que siga viviendo en el corazón de todos ustedes. Luchador social, cantautor, enamorado de la belleza y de la justicia. Pero a veces también en la calle la gente lo paraba, le decía, vamos arriba, flaco. Pero claro, me llena de emoción que la gente se haya acercado hasta acá para expresarle su cariño. Hoy es un día de galopar hacia adentro, hacia los recuerdos. Y este hombre, y esta guitarra, y este decir, y este contar, durante 40 y pico de años, estuvo sembrando semillitas de utopía tras la visión y el sueño de un hombre un poco mejor, de una humanidad un poco mejor. Y pienso que pertenece a toda una época, que nos van quedando muy poco, y que tal vez la sociedad uruguaya en el terreno de la cultura paga el duro precio de la dictadura, porque la cultura es una planta delicada y lleva mucho tiempo. Y ahora tenemos mucha canción y mucho decir y mucho cantar, pero mucho ruido. Es un ruido bárbaro. Y vale el ruido también. Y entretiene. Pero guitarras y decir es como con los que se podía discrepar, pero que con belleza transmitían un mensaje. En el momento de su muerte, tras algunas complicaciones a una cirugía de corazón a la que tuvo que someterse, recibe póstumos reconocimientos de líderes políticos como Nicolás Maduro, Evo Morales, Ernesto Villegas, Lenín Moreno. En el Teatro Solís se hicieron largas filas para darle el último adiós a quien hasta el último momento los uruguayos lo recordaron como un líder social. El canto popular uruguayo y la música folclórica, la nueva canción, define la música que producía Biglietti. Ese fue un movimiento musical que tuvo origen en los años 60 y que tuvo auge hacia el final del gobierno cívico-militar, Laura. Gobierno que de alguna forma reprimía en la época de los 80, cuando habían pasado 10 años desde esta dictadura. Este periodo fue marcado por la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los sindicatos y medios de prensa, la persecución, encarcelamiento y asesinato de opositores del régimen. De este movimiento hizo parte Biglietti y era importante la forma de manifestar una protesta a través de la música y el arte en general latinoamericano. Como lo comentaba Angie, esta situación le da mucha más fuerza para encontrar en el arte una forma certera de comunicar. Entre estos artistas que encontraron a través de la música una mejor expresión de la situación, Entre esos artistas, como lo decíamos, está Daniel Biglietti, que en 1994 se encargó de difundir importantes artistas latinoamericanos a través de uno de sus programas de radio y televisión, El Tímpano del Espectador y El Párpado de una televisión local. De esta forma, pues aportó a la música del país, no solo a manera de composición e interpretación, sino desde los medios de comunicación. Carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas, le come la patita. Chacapumbe, chacapum, apumbe, chacapum. Duerme, duerme, negrito, que tu madre está en el campo, negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando y va de luto, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando y va tosiendo, trabajando, sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito. Sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Lo que sonaba hace un momento era Duerme, Negrito, una canción que suena como un arrullo infantil. De fondo, esta canción de cuna tiene una pequeña crítica y una pequeña evidencia de la situación del momento en el que, pues, los obreros eran mal pagos, no tenían condiciones dignas de salud ni de vida. Pero además, Daniel Biglietti lograba combinar unas dos situaciones, ¿no? Entonces hacía música con un enfoque social y popular, pero a la vez también se daba sus espacios para hacer unas versiones divertidas y también un juego de palabras que de alguna manera dejaban a un lado como toda esa faceta social y popular. Entre ellas, pues, está la canción Esdrújulo. De ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico, con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Con elásticas, formas anárquicas,

contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000 caminos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Acabamos de escuchar la canción que se titula Cruz de Luz. Es una canción que va dedicada al padre Camilo Torres Restrepo. Él logra ser un referente en Colombia y en Latinoamérica. Le damos muchas gracias a Bigletti por esta dedicación tan especial que le hizo al padre Camilo Torres, que desarrolló una obra y una unidad entre movimientos de izquierda en el país. Lo que pretendían sus canciones de alguna forma era narrar la situación de los países latinoamericanos. También sus personajes, como en el caso en este momento de Camilo Torres. Estás escuchando Musicalmente. La obra musical de Biglietti se caracterizó por una particular mezcla entre elementos de música clásica y de folclore uruguayo, así como latinoamericano. Entre sus composiciones más conocidas figuran A Desalambrar, que la escuchábamos hace un momento, Canción para mi América, Milonga de andar lejos, que narra de alguna forma esa necesidad de que todos seamos un solo pueblo, una sola gente y no divididos por fronteras, y Guricito. Algunas de ellas han sido parte del repertorio de artistas nacionales e internacionales, como por ejemplo Víctor Jara, Amparo Ochoa, Isabel Parra, Joan Manuel Serrat, Ali Primera, Mercedes Sosa, Chavela Vargas y Soledad Bravo. Con ellos compartía un criterio político frente a las situaciones latinoamericanas. Además, musicalizó poemas de escritores como Liber Falco, César Vallejo, Circe Maía, Rafael Alberti y Nicolás Guillén. En un rincón. Por supuesto, en el grupo también se encuentra Mario Benedetti, con quien realizó todo un trabajo en vivo en el que se mencionaban y se acompañaban musicalmente muchos poemas de él. Escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras,

bueno, su primer álbum fue Impresiones para el canto y guitarra y canciones folclóricas. Esto le permitió desarrollar ya una larga experiencia que pues la hemos venido contando en el desarrollo del programa. Sí, claro, Laura. Por mencionar algunos, se encuentra Canciones Chuecas, que surge en 1971, que se lanza en ese año. También Hombres de Nuestra Tierra en 1964, Canciones para el Hombre Nuevo en 1968, Canto Libre en 1970, Trópicos en 1973 y Uruguay Canciones para mi América, que de alguna forma se convirtió en una insignia de todo Latinoamérica, ¿no? 1973. Esdrújulo, del que hace un momento escuchábamos una canción, la más significativa, en 1993. Festa per la Paraula en 1997. Devenir en 2004, un poco más reciente, A Dos Voces en 2000, un poco antes, Canción para mi América en 2004. Se entiende que también hay unos reencauches, CDs que pretenden recopilar canciones, una de un álbum, otra de otro álbum, y que salieron en versiones en vivo y con acompañado a dos voces, como se decía, con otros artistas que participaban de la obra de Daniel. También Canciones folclóricas y Seis impresiones para canto y guitarra en 2016. El último trabajo es conocido como Hormiga, entre otros álbumes que realizó, de los que casi siempre tenía toda una puesta en escena en vivo con otros artistas invitados. Esperemos les haya gustado nuestro programa. Ojalá recordemos a este gran cantautor con todo su especial trabajo y muy cercano a la gente, no solo de su país, sino en toda Latinoamérica. Con este homenaje despedimos de alguna forma a Daniel Biglietti y recordaremos siempre ese legado. Como decías, Laura, vamos a escuchar Milonga de Andar Lejos, que es un himno de cómo Latinoamérica debe ser una sola, por su identidad, por su lucha, por todo el cambio social y el progreso y las movilizaciones que pretenden un cambio para todo el sur del continente. Hasta pronto. Lejos está mi tierra, y sin embargo, qué cerca. O es que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas. Y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos. No somos los extranjeros, los extranjeros son otros. Son ellos los mercaderes y los esclavos nosotros. Yo quiero romper la vida como cambiarla quisiera. Ayúdeme, compañero, a ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero. Pronto volveremos para otro viaje por los géneros. Ritmos. Artistas. Regiones y temáticas de las músicas del mundo. Musicalmente. Porque a donde quiera que vayamos, siempre podremos dialogar musicalmente.